Todo ello gira también alrededor de las relaciones con Dios y con los demás. Por lo tanto, Santiago no está diciendo nada distinto de lo que dijeron Jesús o Pablo. Cualquier transgresión de la ley de Dios daña, de cierta manera, nuestra relación con Dios y con los demás. Así no es cuestión de realizar suficientes buenas obras para compensar nuestras obras malas. Eso es obediencia en un vacío, actuando como si todo girara alrededor de nosotros. En cambio, al conocer a Jesús, comenzamos a dirigir nuestra atención hacia afuera de nosotros, es decir, hacia la devoción a Dios y el servicio a los demás. ¿En qué proporción tu obediencia está motivada por tu amor a Dios y a los demás, o por un sentido de obligación? ¿Acaso siempre es malo actuar por obligación? Tal vez no sientes amor por una persona, pero la ayudas solo porque sabes que debes hacerlo. ¿Qué tiene esto de malo, si es que lo tiene?